Buenas tardes y bienvenidos a la 23ª emisión de No Te Ahogues Ciclo 2017, el magazine deportivo de Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Ah, bien. Ya estamos en este día, lunes 11 de septiembre, Día del Maestro, así que aprovechamos, ya que estamos al aire, para mandar un saludo a todos los maestros. ¡Troesma! A todos los troesmas que nos educaron, que nos prepararon, que nos enseñaron, que nos hicieron sentar bien en la silla, escribir bien con la manito. Yo que era zurdo me la ataban, bueno, para escribir con la derecha. No, mentir. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo, como decía, a todos los maestros. Y acá, Agustín, ¿usted quiere saludar a alguien en esta fecha tan especial? Bueno, en especial, sí, a mi madre, que también se dedica a la docencia. Así que, bueno, también un saludo especial para ella. Y bueno, y también, como decía Chapa, para todos aquellos que ejercen esta profesión que con tanto sacrificio y con tanto valor se tienen que llevar a cabo día a día. Que no es para cualquiera. Así que, bueno, en base a eso. Bueno, y a nosotros también, feliz día. Feliz día. Porque nos dedicamos a eso. Yo le dije feliz día acá a Gustavo y él dijo, no, yo soy profesor. Así que a mí me saludó el 17. Bueno, listo, así que vamos a guardarlo al saludo. Me lo meto al bolsillo y se pero, lo diré. Pero el día del maestro es como más romántico. Sí, el más romántico. El maestro es como que cuando tiene maestro, o sea, maestro. Bueno, yo diga, profe, maestro. Es bien maestro. Caes ahí con las flores, con el profesor Girafales acá. Claro. Un tipo que tocaba la guitarra, que sí, estaba con... Cortó el audio. No, bueno, también uno cuando habla del troesma, ¿no? Exactamente. O proef. Bueno, en el día de la fecha continuamos, como le decía, con más información, buena música. Y bueno, vamos a hacer en el día de la fecha un especial a Queen, conmemorando que se viene un espectáculo, si no me equivoco, el 15 de septiembre. Con Dios sobre la Reina. Dios sobre la Reina, ¿dónde? ¿En la Arena o en el Bustelo? En el Bustelo. En el Bustelo. Bueno, quien esté interesado a ir a este show, aclaramos, no es Queen, porque Queen ya... desistió. Falleció. Error. Está vivo. Queen vive. Santa Rosa. ¿Vive en la Wikipedia y dice que está vivo? No. Bueno, en fin, Dios sobre la Reina va a estar homenajeando el... Show Must Go On, como dice el... Exactamente. El aniversario de la creación de esta banda. Así que bueno, nos toca un lunes gris, un lunes, sí, en la ciudad de Mendoza. Nos engañaron los que nos dijeron que iban a ser 23 grados. Exactamente. Hoy, los 23 grados que duraron hasta las 11 nomás, pues, con suerte, sí, sí. Así que bueno, un lunes lo podríamos definir como si estable, ¿no? Sumamente, sí, sí, para reventar la cama si estás. Exactamente, tazos. Y el que vaya a salir después de las 6 de la tarde, les aconsejamos, sí, sí, que se... tiene un rompevientos o un pilotito, porque en cualquier momento se viene el agua, señores. Lluvias inminentes. Lluvia cae lentamente sobre mí, así. Lo decía el viejo poeta Enrique Iglesias. ¿Durmieron siete ustedes o no? No, olvídate, yo estoy a full de las 8 de la mañana. No, no, yo no paro. Dios maestro, estoy... maneja. Juerga. Estoy con una... Aparte me acabo de tomar un café, estoy como lac. Bueno, qué mal. Continuamos la presentación de los miembros del equipo del programa. Quien les habla en la producción general, Adrián Chaparro. En la parte de conducción, mi compañero Agustín Batman Barman Castro. Y en la parte de consolas y musicalización, Gustavo García. Vamos, tío. Bien, las vías de comunicación para estar en contacto con nuestro programa, pueden escribirnos vía mail a la gente que aún usa los mails, porque ya están todos con WhatsApp y Snapchat y todas esas cosas. Es a Radio No Te Ahogues. Pero difícil poner que te manden un PDF por Snapchat, poner. Sí, ¿no? No, pero no vos me enseñaste esta semana a usar WhatsApp web. Así sí. He aprendido algo nuevo. Acá el maestro Agustín me enseñó cómo mandar archivitos por WhatsApp web. Bien, nuestra página oficial para ver este programa, porque si bien se escucha, también lo podés ver vía página de internet, es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Ahí pueden acceder desde su Google o su Bing, ¿sí? Depende del buscador que tengan. Oh, wow. Mira cómo está precisísimo. No sé cuál tiene Mac, pero bueno, me imagino que es similar. Bueno, ahí acceden cliqueando esta dirección que les acabo de pasar y pueden escuchar los programas del año pasado, de este año, los que hemos subido y los que estaremos por subir, por ejemplo este, que no lo estamos subiendo ahora porque está saliendo en vivo. Una aclaración bastante creo, pero, sí. Bien. Bueno, sí. Les informamos que también tenemos una página de Instagram que es No Te Ahogues Radio. O también pueden visitar nuestra página de Twitter, que es @NoTeAhoguesRad. Sí, escribimos en Twitter. Y Facebook para ponernos un me gusta, el pulgarcito arriba, que es No Te Ahogues guión Radio Online. Santa Rosa. Santa Rosa. Bueno, y sí, y nos pueden escuchar. Para poder disfrutar esta experiencia hermosa de No Te Ahogues con estas aclaraciones que las venimos haciendo, nos pueden escuchar mediante la aplicación. Sí, se descargan la app desde su Play Store, ¿sí? En la radio de que se llama Radio Central Mendoza, y directamente descargan la aplicación, abren y comienzan a disfrutar la experiencia de Radio Central, No Te Ahogues. Más específicamente a las 6 de la tarde los lunes, este hermoso programa que tenemos el gusto de presenciar. Y si no, mediante la web, sí, con radio.centralmendoza.com. Hola. Bien, y Gustavo que está hablando, ¿da? Bueno, nuestro querido compañero me dice que ya está lista la consola para mandar un tema. Sí, señor. Bien, señor. Nos vamos a ir con el primer tema de Queen, así que espero que lo disfruten, suban el volumen y viva el rock. Súbanle la radio. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. It's a kind of magic. The bell that rings inside your Bueno, y aprovechando la ocasión, después de este tema hermoso que hemos escuchado de Queen, tenemos aquí a mi lado a mi compañero que ha retornado sus labores habituales de los días lunes, que queremos que nos cuente cómo fue esa experiencia de estar preparando tragos a las 6 de la tarde. ¿Hay gente que toma tragos, Agustín, a las 6 de la tarde? Sí, cómo no. Sí. Bueno, en particular, el lunes fue una competencia de coctelería que se llevó a cabo acá en Mendoza, en la bodega Los Toneles, que se llama Winter Cocktail Competition. La que está en Guaymallén, Los Toneles. ¿Cómo? Exactamente, sí. La que está en... La que está en Guaymallén, una ciudad, una localidad de Mendoza. Así que bueno, se desarrolló ahí dos categorías, semiprofesional y masterclass profesional. Así que muy lindo, la experiencia de bastante copada. De todos lados, gente de todos lados. Y había Buenos Aires, había San Juan, había... de acá a Mendoza. Estuvo concurrida la cosa. Y escúchame, estamos hablando de cócteles, ¿no? De un barman que te prepara, no sé, por del Santo, Fernández, no es por barrio del Santo. De algo de sí, clase. Sí, exactamente. Coctelería de autor, en especial la coctelería de World Class, que fue la en la que yo tuve la posibilidad de competir. Contaba primero en una parte de Challenger, sí, que tenía tres filtros de cata organoléptica, y después tenías dos catas organolépticas y después una de dosificación libre, y finalmente la, digamos, como la parte más importante de la competencia, tenías que crear un cóctel de autor tuyo, ¿sí? Exactamente, con un concepto, con una historia atrás, y después eso contarlo, ¿sí? Entonces estaba vos enfrente de todo el público, arriba de la barra, te ponían un microfonito individual. Claro, sí, y vos, sí, empezabas a contar tu historia. Tenías 7 minutos para contar esa historia y para poder hacer ese cóctel y otro que te tocaba de acuerdo a la organización. A mí personalmente me tocó hacer el mío y un dry martini. Pregunta. Así, dígame. Desde el punto de vista ignorante, vos preparás el trago. ¿Ellos lo tomaban o lo veían? No, se gusta. Hay un jurado que se gusta, que se está dispuesto directamente para eso. Sí. Así que bueno, una vez que termina el cóctel, bueno, se suman los puntajes, la parte del Challenger y la parte de la presentación final. Uh-huh. Se sacan los resultados y el ganador. Y después de ahí, la categoría de conductor designado, ¿cómo es? La gente tiene que ir en remis, pues. Claro, si tienen que estar tomando. No, para bueno, eso, de por sí, broma, a ver, todos estos eventos, sí, siempre hay muchas promociones. Bueno, está la gente de Carpani, está la gente de Branca. Sí. Y obviamente estos eventos arrancan a las 12 del mediodía. Claro. Entonces, bueno, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche que estuvo la competencia, y sí, están promocionando, claro, promocionando, claro, la marca. Claro. De hecho, bueno, cuando estuve en Perú hace poco en las clases maestras, las... ¿cómo se llama? Las promociones arrancaban, no sé, a las 10 de la mañana, por ahí. Oh. Obviamente, contamos siempre con que la mayoría son bartenders, otros no, pero hay una gran cantidad de bartenders dentro del recinto. Entonces, bueno, siempre se habla de la especie de consumo responsable, que es lo que tratamos nosotros de fomentar, más allá de la cantidad de marca o la cantidad de stand que puedan llegar a ver con bebida. Exactamente, fomentamos el consumo responsable, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no es cierto? A alegrarnos, a embriagar. Por eso contamos con que la gente pueda optar de la misma manera. Nunca falta un curado que se mama ahí y se lo tiene que dar. Esperás a la salida de la bodega con la pipeta y me hago el América, si soy de tránsito, por darte un ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes por qué te hago esta consulta? Porque yo recuerdo cuando hicimos con unos amigos el circuito de bodegas abiertas. Cuando vos ingresabas a una bodega, el de seguridad le ponía un precinto al conductor, que era la persona la cual no podía catar. ¿Por qué? Porque se denomina conductor designado. Es decir, que el que tenía el precinto iba a la bodega, podía ver, qué sé yo, pero olvídate que le dan un trago, porque por una cuestión de seguridad de que no, está bien, tomás un culito, pero basta solo eso para que si te agarra una inspección te digan tenés uno punto tanto. Tal cual. Así que, bueno, ese era el temita que queríamos tocar con Agustín, que me alegro que siga creciendo en su profesión. Y ahora también, para hacerte otra preguntita, Agustín, ¿por qué no nos comentás con lo que se arrancó la semana pasada de este proyecto de capacitación en escuelas? Bueno, este año le comentamos para la gente que nos está escuchando y no lo sabe, nosotros, además de la escuela de guardavidas, sí, yo siempre nos defino como un grupo de trabajo, sí, más que como una escuela. No somos una escuela, sino somos un grupo de trabajo que lo integra muchísima gente. Gente que, bueno, tiene una vocación terrible por lo que hacemos. Y bueno, dentro de este grupo de trabajo, ¿no es cierto?, tenemos varios proyectos. Dos de ellos son, uno la escuela de guardavidas dependientes de Lara, y otra la escuela de guardavidas dependientes de la Universidad Juan Agustín Maza. ¿Sí? Y después tenemos las capacitaciones aledañas, ¿sí?, cuando nos relacionamos con los distintos entes municipales. Otras son los operativos de seguridad en aguas abiertas. Y otra es justamente lo que arrancamos el día jueves de la semana pasada. Tuvimos la oportunidad acá con Adrián Chaparro de arrancar una capacitación que van a ser 11 clases para capacitar a 6 chicos de quinto año de la Escuela Internacional del Rosario, con el fin de que ellos mismos después puedan enseñarles esos conocimientos a sus compañeros. A ver, ponemos en claro, no es que nosotros los certificamos los chicos y los largamos como si fueran... No es que son enfermeros ni técnicos. Exactamente. La idea es que ellos mismos después puedan transmitir a sus compañeros, obviamente con nuestra supervisión, puedan transmitirles a ellos justamente todo lo que van a aprender en el curso. Además, en este, como el proyecto se trataba de que ellos puedan transmitir el conocimiento a sus compañeros, además de la parte de primeros auxilios, estamos trabajando la parte dialéctica y la parte oratoria, claro, para que los chicos puedan desarrollarlo de una manera mucho más eficiente, sí, que no se traban en la mitad, sobre todo, bueno, sabemos que por ahí, claro, los chicos de esa edad suelen ser un poco más tímidos, y depende del caso. Así que, bueno, estamos arrancando con eso. Mañana tenemos la segunda clase con los chicos, que la verdad tienen una onda increíble, no tienen idea de lo que es primeros auxilios, más que lo que han escuchado en la tele con el RCP, que no saben ni siquiera qué es lo, claro, que es, si es un órgano de más de la, no sé, como la FIP, bueno, o claro, de alguna sigla, una son, ONG, claro, claro, son no, bueno, parecido al IVA, perdón, y además también vamos a arrancar lo mismo en el Colegio San Vicente Ferrer para los chicos también de cuarto y quinto año, que lo estaremos arrancando la semana que viene también. Así que, bueno, en cuanto a eso, es importante que recalcar que es para lo que estamos haciendo inicialmente es para cursos superiores. El año pasado se brindaron un par de capacitaciones que tenían que ver también con chicos que oscilaban entre las edades de 17 y 18 años, es decir, de gente que va a educación de adultos, es decir, CEDCA, o en último año en el caso de las escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque implica también a veces ciertas reglas o normativas, por ejemplo el contacto de la sangre y demás, que por ahí no es tan fácil a un menor, si bien todos sangran, el tema a medida que vamos creciendo, los míos también crecen, por ahí un nene cuando se lastima la nariz no tiene tanto miedo, pues no tiene la conciencia, pero un adulto o un adolescente cuando ve el sangrado en una herida o lo que sea, el impacto visual que se produce es otro, ¿no? Entonces, por eso lo que tratamos con este curso o esta capacitación es que los chicos vayan perdiendo ese miedo, ¿no?, y poder entrar en contacto de una manera segura cómo abordar un primer auxilio, ¿no? Sí, sí, ya contratamos un par de personas que la vamos a tajear ahí en la mitad del curso. Claro, sí. Ya vamos a pensar más adelante, eso es lo que quería hablar con vos, vamos a pensar más adelante el tema del make-up, los maquillajes, cómo simular heridas y demás, mostaza. Bien, y antes de irnos, queríamos un poco trayendo a colación lo que decía Agustín. La nota que viene ahora tiene un poco que ver con este tema de la responsabilidad civil o social que por ahí tienen los adolescentes para con el entorno, ¿no? Y esto sucede en Estados Unidos. Es una nota internacional. Dice, firman el ahogamiento un hombre y se burlan en vez de llamar a la policía. Un grupo de cinco adolescentes que en lugar de ayudar a un hombre que murió ahogado en una laguna de Florida, Estados Unidos, se burlaron de él y lo grabaron con un teléfono móvil. No serán acusados por negligencia criminal, se informó a las autoridades. El video de 2 minutos de duración, divulgado por los medios, se escucha a los adolescentes de edades que van entre los 14 y 16 años riéndose del hombre que pide ayuda y lucha por mantenerse a flote en una laguna de Cocoa, esto es en la costa este de Florida. El suceso se produjo a principios de julio y el cuerpo del fallecido, Jamel Doom, de 31 años, no fue recuperado hasta 3 días después. Pocas horas después del descubrimiento del cadáver, fue que las autoridades tuvieron conocimiento de que un video subido a las redes sociales que muestra cómo Doom en el agua estaba pidiendo ayuda mientras el grupo de muchachos se burla e incluso lo insulta. En un momento de la grabación se escucha al hombre gritar mientras los adolescentes comienzan a reír. Bueno, esto habla un poquito de las responsabilidades por ahí que tenemos, lo que le decíamos a los chicos, en vez de usar el teléfono celular, que a veces uno piensa que puede o no ser un arma, sí puede también ser una herramienta de trabajo, de cosas positivas, es decir, en vez de utilizar el telefonito para filmar y o sacar una fotito, si veo un incidente, ¿cómo hago yo para activar un sistema de emergencia? Simplemente marcando 911, como en Estados Unidos así, y acá, gracias a Dios, sí, más allá de saber o no cómo usar el teléfono, está cargando, esto es una locura, cómo claro. Te está cagando de risa. Está bien. Puede no, ser no, que entiendo, los chicos entiendo, no hayan sabido nada, pues no cualquiera se va a ir a meter entiendo, a una laguna, pero, va, sí, pero, siendo, pero mínimamente el tiempo de respuesta o a lo sumo de tirar una rama, improvisar algo, porque en el momento uno tiene la situación de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Veo cómo la va a atropellar el micro la señora o la sostengo para que no cruce? Me cago de risa mientras la paso. Claro, tengo que, se trata de una acción social de ese tipo de cosas que tenemos que inculcarle ciertos valores a los adolescentes porque... En todo caso es la generación que el día de mañana va a estar en la calle, ¿no? Bien, mi querido sonista, tecladista, operator, smooth operator, ¿estamos para ir a un tema? Nos vamos a la tanda. Y nos vamos a la tanda. Líder, tanda. ¿Con qué tema decirlo? Con el tema I Want It All, de Queen. I want it all. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all, I want it all. Here's to the future for the dreams of youth. than lies, so I'm living it all. Yes, I'm living it all. And I'm giving it all. And I'm giving it all. Todas las mañanas, de 8 a 10, informate con Radio Central. Radio Central. La radio de la CTA, retransmitiendo por la 102.9 FM en marcha. América. Lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Vengo a proponerles un sueño, el programa de la corriente peronista Descamisados Mendoza, todos los jueves, a partir de las 19 horas, por Radio Central, la radio de la CTA de los trabajadores. Porque migrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. El sexo en la tierra, trabajar el espíritu lleno. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Y así volvemos con este lunes 11 de septiembre, en este día del maestro, lunes gris, lunes que lo definimos lunes siestable, porque estaba para reventar la cama a siestazos. Es más, me acordaba del... Kucharovich. Ajá, te llevas la cama al rincón, al más recóndito de tu casa y la reventás a siestazos. Bien, así es, Michael Phelps compitió contra un tiburón blanco. ¿Será cierto? Sí, sí, Saron. Sí. Bueno, Phelps tuvo el duelo más difícil de su carrera. Su oponente fue un enorme tiburón blanco de Sudáfrica. Pese a su gran actuación, el ex nadador, 23 veces campeón olímpico, perdió el reto. Y, sorry, Michael. Y sí, con un tiburón. Lo que pasa es que me imagino que ha venido por el tiburón de Baltimore, que le dicen. que fue organizado por la televisión, la cadena de televisión Discovery Channel. Y fue emitido el domingo en su país, Estados Unidos. ¿Qué tal, ah? Phelps, que terminó su carrera en la elite tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue superado por 2 segundos por el tiburón blanco. Bueno, 2 segundos, una eternidad en la natación, Phelps. La verdad que no servís para nada. Bueno, pero el tiburón blanco no le habían dado los piques tampoco. Me levanté la consola solamente para decir que preferible que haya perdido la carrera en una pierna, lo mordió el tiburón. Claro, igual acá Agustín nos va a explicar cómo fue la modalidad, si realmente perdió la carrera y por ende su vida, entonces... Claro, perdió todas las piernas y ya no es el tiburón de Baltimore. Ahora le dicen Michael el torso. Porque, bueno, claro. Ahí nos fuimos. Hombre de honor, claro. El deportista más laureado de la historia olímpica no nadó al lado del tiburón. Ahí está. Para la excepción de muchos espectadores atraídos por el reclamo del programa. Ahora cuando el tiburón entró en la supremacía del océano. Equipado con una monopalma, un tipo de aleta que se asemeja a la cola de un pez gigante, claro, con la que se mejora la velocidad, Phelps nadó bajo la supervisión de expertos y buceadores. Fue grabado y cronometrado en una misma distancia que había recorrido un tiburón grabado anteriormente en las costas de Sudáfrica. Gracias a efectos especiales que les mostraban uno junto al otro, como si estuviera en una carrera, el duelo entre Phelps y el tiburón fue por lo tanto virtual y no real. Ah, ahí está. Phelps había explicado antes de la emisión cómo había sido el reto. Decía Phelps: no estábamos en el agua en el mismo momento. Creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hacía. Fue seguro, esa fue mi prioridad número uno. Y claro, imagínate, se están metiendo con un bicho que pesan 600 kilos y te un... Yo creo que le hubiera puesto más picas y se tiraba y te sigue el tiburón. Le tiraba un poco de sangrecita ahí. Ajá. ¿Sabes cómo Phelps sale? Vamos, es la vida o muerte. Yo creo que hay un segundo en el que la adrenalina te activa y te dice... Así como el hombre apodado del tiburón de Baltimore aseguró que esta carrera había sido una de las más difíciles para él y había sido con una baja temperatura. Claro, pues no te has tirado al río. Claro, pues no te has tirado al río Mendoza. No te has tirado al río Mendoza, Michael. Claro. El Micael. El tiburón marcó la diferencia con el nadador en los últimos metros, sumergiéndose para atrapar una foca y dando el salto fuera del agua para cruzar la línea de meta virtual en cabeza. El Phelps, de 32 años, acumuló en su carrera en las piscinas 28 medallas olímpicas, 23 de oro, 26 títulos mundiales y 39 récords del mundo, de los tres que continúan vigentes en los 100 y 200 metros mariposa y en los 50 metros estilo libre. Muy bien, bueno, y nos había quedado pendiente del programa pasado pasar la tercera parte de la entrevista que realizamos. Pero el tiburón no tiene medallas, por ejemplo. No, el tiburón no, el tiburón tiene dientes que esas son sus medallas, encima las pierde y le sale otro y no le importa nada. O sea, Phelps es un país. Claro, el tiburón es el planeta, tierra, todo. No, o sea, con la medalla que tiene Phelps, tiene más medalla que Argentina, por ejemplo, en la historia. Por ejemplo. O sea, él podría ser Argentina, por ejemplo. Él. Y estaríamos... Estados Unidos es el mundo igual, ellos piensan que son... No. América son ellos, por él. Bien, bueno, como decía, vamos a la tercera parte de la entrevista realizada al Capitán Hidalgo en Buenos Aires durante el Congreso Interamericano. El tiburón no lo conoce nadie. También vamos a hablar un poquito con respecto a su visita capitán a la Argentina, que se están por venir próximamente unas capacitaciones que se van a brindar en Necochea, si no me equivoco, y en la Ciudad Azul. ¿Qué días van a ser? ¿Qué temas se van a tocar? ¿Cómo se puede incluir la gente? Bueno, primero que todo, yo vivo agradecido porque... venimos de un país chiquito pero con un avance tal vez importante, que más que venir a decir nosotros somos, es venir a compartir información, es únicamente, somos facilitadores de un conocimiento, y eso pues agradecemos mucho a HICSA, que es la entidad que comenzó con esta iniciativa, con la cual hemos tenido una relación ya de hace ya unos 3 años atrás. Y pues la visión es tratar de comentar, hacer como una mesa redonda con los recursos de primera respuesta de estas comunidades de Azul y de Necochea, uh-huh. Haciéndolo un evento de interés municipal, uh-huh. De tal manera que quiere decir esto, que es para todos, pero con énfasis a las personas que tienen relación con el tema de salvamento. Uh-huh. Y vamos a conversar sobre algunas actualizaciones de la reanimación cardiopulmonar, sobre el paciente traumático, O sea, vamos a tratar de dar ideas, porque aquí lo que vinimos a hacer es aportar de tal manera que se pueda evaluar qué tan bien o qué tan mal estamos en esa capacidad de respuesta, siempre tratando de entender que la prioridad siempre va a ser el paciente, y pues lógicamente cuando estamos bien de conocimiento también representa que estamos bien nosotros. Si nosotros estamos bien como rescatistas, pues lógicamente el servicio que podamos brindar es de alta calidad. Y esta capacitación me imagino que la vas a hacer al lado de Jorge, ¿o no? Sí, correcto. Bueno, parte de querer también, porque en realidad Argentina nos ha abierto las puertas, nos ha dado oportunidad. Ya hace unos 3 meses estuve en la zona de Córdoba, ahora se me da en mi tiempo de Dios la oportunidad de venir a esta zona de Buenos Aires, a Necochea, Azul, y la intención de traer a Jorge, bueno, también es iniciativa de él venir a colaborar y a venir a escuchar, a venir a conocer. Venimos a conocer con humildad porque nos gusta aportar siempre. Somos personas muy humildes que nos gusta siempre compartir ideas, y Jorge pues representa también un balance dentro de esa estructura de consulta técnica, y pues que también es guardavidas, es paramédico, o sea que tiene un cargo muy, muy importante. También él es dueño de una empresa de servicios médicos de las más importantes que tiene el país, que es Línea Vital de Costa Rica, con quien la asociación que yo comando también y de la que él es miembro también, pues somos, como por decirlo así, instituciones hermanas, que hemos crecido en un fin común, siempre con uno apoyando al otro, y yo sé que va a ser de mucho provecho cuando los muchachos quieran conversar con él, porque él les va a aportar mucho, mucho conocimiento, y de eso se trata, ¿verdad? Venir a compartir con todos, y que pues más bien el orgullo es para nosotros, porque nos invitan, y tener la confianza también es a veces un tema delicado, pero ya tengo amistades en Necochea, vamos a ir a hacer amistades Azul, y pues totalmente comprometidos en venir a aportar y a la vez venir a conocer lugares bonitos de este país tan bello como es Argentina. Bueno, y esta gira que los trae por Argentina, ¿hasta dónde los termina llevando? Bueno, ¿cuál es el objetivo por ahí, llegar hasta...? Sí, antes de que se me olvide, es el 3. Sí. El 3 estamos en Necochea. Sí. Y el día 2 estamos en Necochea y el día 3 estamos en la comunidad de Azul. De septiembre. De septiembre, sí. Y esta gira también es parte de que hemos compartido con otras personas, hemos escuchado, y entonces ya que estamos por acá, luego de terminar en Azul, pues viajamos a Córdoba. Hasta el día 6, y el día 6 estamos viajando hacia Perú. En Perú vamos a estar compartiendo con la escuela militar o de policía de allá, que ellos llevan carrera de... Claro, los guardavías son policías. Claro, allá los policías son rescatistas profesionales, y entonces vamos a hacer una inspección allá en el cuartel general de ellos. Vamos a ir a conocer la estructura, ellos quieren conocer un poco de lo que hacemos nosotros, y de igual manera es parte de compartir con humildad conocimientos que son vitales para reforzar qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿verdad? Bien. No crean que es que solo venimos a aportar, no, también venimos nosotros a aprender, claro, exactamente. Bien, así pasaba la entrevista del capitán Luis Hidalgo de Costa Rica. No, así pasaba la entrevista de Luis Hidalgo, que estuvo esta semana en un seminario realizado en la ciudad balnearia de Necochea y así también en Azul, en Buenos Aires, durante el 2 y el 3 de septiembre, como nos lo comentaba aquí en la nota. Ya en estos momentos el capitán, me imagino que está volviendo a Costa Rica, porque las fechas le daban para ir a Perú, como nos comentaba en el audio, y de Perú volvió a Costa Rica, y muy probablemente nos volvamos a cruzar, Dios mediante, en noviembre, en el congreso que se va a realizar en Chile, que también estaremos pasando info para los interesados que quieran sumarse a este congreso. Aquí del programa de No Te Ahogues también somos auspiciantes del congreso que va a estar dándose en Chile, lo vamos a estar mencionando. Y bueno, con respecto a las noticias, cuando se trata de viajar, del seminario, sí, estamos todos, la vida es un viaje. Bueno, con respecto al seminario realizado en la costa atlántica, en el programa siguiente le vamos a tirar algunos datitos, notitas, y si es posible también comunicación con alguna de la gente de GITSA. Bien, ya nos vamos a un temita, otro tema de Queen, que es... Hermoso. Qué hermoso. About Blood. Así que qué hermoso. Vamos al tema. Dun, dun, dun, dun. Bien, ya estamos nuevamente al aire después de este temita de Queen en este día especial, 11 de septiembre, el cual estamos pasando un especial a esta banda que se va a estar presentando el 15 de septiembre. En realidad es un tributo, no es que va a estar Queen ahí, pero si cerrás los ojos y te concentrás muy mucho, probablemente sientas te que Queen en el escenario. Te dormí. O te roben la billetera. No. Vas a disfrutar de un show amazing. Bueno, banda reconocida a nivel mundial, ¿no es cierto? La banda por excelencia, tributo a Queen. Así que bueno, la estaremos disfrutando acá en la ciudad de Mendoza dentro de poquito. Estamos prontos a irnos, nos quedan 5 minutitos para hacer de todo. Así que bueno, hablen. Vamos a ir directamente a la nota que nos quedó pendiente. Nota, ¿sí? La que tenemos, la del teniente, la que se había iniciado automáticamente. Bien, la del teniente segundo, el mando de la Asociación de Guardavías de Costa Rica, el señor Jorge Morera de Vital Operaciones, que nos va a estar hablando ahora. Preguntas con respecto a tu formación. Acá el Capi ya me estuvo tirando un adelanto. Me contaba que eras guardavías también. Gracias. Saludos primero porque sí, es importantísimo compartir con personas del mismo grado de locura que tiene uno y compartir las experiencias de dos países. Es muy importante porque ambos aprendemos mucho. Mi formación he estado vinculada siempre al área de atención prehospitalaria. Desde hace ya 13 años, 14 diría yo, me vinculé junto con el capitán con la Asociación Nacional de Guardavías en Costa Rica y llevé el proceso de formación de guardavías. Y desde entonces me considero un guardavías. Sabe que el guardavías debe tener una formación integral, una formación que inicia con la prevención. Exacto. Que debe tener técnicas y formación en rescate, y también debe involucrarse mucho en la parte de mitigación. Sí. Más allá de eso, dentro de la formación del guardavidas es exigido, es obligatorio que tenga la capacidad de manejar la atención prehospitalaria de las víctimas que se encuentre, porque es el primer respondedor. Claro. Es el enlace. Sí, sí, sí. Con los servicios de emergencia, y es el eslabón de gran importancia, porque es el que inicia la atención y hace la diferencia entre la sobrevida de un paciente y, claro, y la no sobrevida. Claro. Por eso es que el mensaje que la asociación y nosotros como grupo tratamos de proyectar en todos los lugares donde estamos es prevención y una formación científica responsable. Mm. que permita resolver al paciente en los primeros minutos del incidente, pero que va más allá con la parte de mitigación, ¿verdad? Porque el guardavidas no solo está en los sitios de recreo, sino que responde cuando hay impacto de fenómenos meteorológicos. Mm. Que el ámbito puede ser playa, puede ser piscina, puede ser lago, puede ser un río. Las aguas rápidas las podemos tener en zonas anegadas. Mm. Entonces, es un campo bastante bonito, muy amplio. Y la idea es de que no solo el guardavidas nace de la playa ni de la piscina como fue un inicio, sino que involucra ahora personal médico, claro, enfermeros, personal paramédico, personal que trabaja en ambulancia. Entonces, se ha enriquecido bastante. Claro, ahí está el tema que tocabas recién de ser por ahí un rescatista integral, ¿no? De ir conociendo de las diferentes ramas, no solo preocuparme de trabajar en la costa o en la pileta, sino que por ahí uno tiene que intervenir incluso estando en la ciudad, tenés una situación y uno puede actuar como primer respondiente. Sí, uno como guardavidas, como paramédico, es 24/7. Mm. Aunque realice el trabajo como voluntario, como profesional, eso, el conocimiento se lleva y genera una gran responsabilidad. Claro. Pero a la vez da la oportunidad de poder hacer la diferencia en cualquier lugar, en cualquier momento. Y eso es algo muy, muy bonito. Yo pienso que todos los que estamos en esto y los que piensen involucrarse llegan a ser una parte muy importante de la sociedad, una parte humanitaria que hace un balance positivo en medio de tanta caos, incertidumbre, sí, ¿no?, social que hay, ¿verdad? Debemos de trabajar nosotros por involucrar más personas en protección de la vida, en mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes, y más o menos de eso se trata. Bueno, también un poquito agregar lo importante de lo que es la capacitación y la formación constante, ¿no? No es como decir, salgo de la escuela, tengo la libreta de guardavidas, estoy recibido y ahí se terminó todo lo que sé, sino que uno tiene que seguir creciendo en lo que sabe, porque hay técnicas que se van actualizando, hay, como dicen ustedes, por ahí experiencias de afuera que no conocemos, hay maneras de resolver las cosas diferentes, a lo mejor mejores. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de asistir a estas charlas, clínicas, congresos que se van brindando, ¿no? Claro, la experiencia y lo aprendido se debe compartir y se debe estar abierto, no pensar que lo que uno sabe es todo y es lo mejor, porque esto es de enseño, y a la vez que enseño aprendo, ¿verdad? Y en la medida que uno entienda eso y sea abierto a eso, puede mejorar, puede crecer, y llega un punto en el que la experiencia de años le sirve a uno para ser facilitador, tal vez ya no para estar en un marco de acción, pero cada nivel, cada etapa de la vida es muy importante. Bueno, les agradezco por esta nota a los dos. La verdad que es muy importante para nosotros poder llevar este material a toda la gente. Y gracias una vez más por visitar el país. Y bueno, yo aprendí un montón ayer de la ponencia en el Congreso, y me imagino que la gente que los va a ir a ver en Azul y en Necochea van a aprender también un montón, así que no se pierdan esta oportunidad de estar con los compañeros de la Asociación de Guardavidas de Costa Rica. Y bueno, eso es todo por hoy. Bien, y ya estamos en el último bloque de No Te Ahogues, y así pasaba la entrevista a Jorge, a quien aprovechamos para mandar un saludo, que debe estar ya en Costa Rica con el capitán. Y bueno, Agus, ya estamos por irnos al cierre del programa. ¿Ah, algo sí? más que quieras agregar, y o decir, y o acotar, y o, y o, y os. Y yo quiero decir que mi voto es no positivo. No, saludo a todos, la verdad que bueno, un gusto haber estado aquí nuevamente, retornando a las labores habituales de los días lunes a las 6 de la tarde. En este día que lo definimos como si estable, para reventar la cama si estás sos. Así que, un sabanita. Agradecerles a todos por estar escuchándonos, como siempre, de todas las partes del país y del no país, porque también nos escuchan desde afuera. Así que un saludo grande a todos. Y nos estaremos viendo ahora dentro de poquito en los distintos eventos que nos tocan. Bueno, nos vamos a ir con un tema de Queen, de una banda de sonido, si no me equivoco, de la película de Flash Gordon. Así que este temazo. Sacamos una foto Queen. Con Flash. Con Flash. Con Flash Gordon, no el Flash. Ahora de una la, foto la, sin Flash. No el Flash de ese. Y Flash. Flash Gordon el rubiecito. Y Flash se nos puede. Flash y Mink. Vamos. Nos vemos. We'll be right back. pasado.